La misericordia negra es el virus más letal en Krypton, el planeta de Superman. Envuelve tu mente y te hace creer que vives en felicidad. Es comparable a los juegos de computadora. Te hace creer que tú tienes el control de tu existencia, cuando no es más que una ilusión. También es comparable a los y las que esperan que por ser buenos, la vida les sea feliz. Es solo un sueño, una ilusión. Pocos pueden escapar de la misericordia negra y mucho menos los que pueden vivir sin ella. En la vida real, es como cualquier vicio. Sean drogas o bebidas prohibidas o legales. Se llame cerveza, vino, pasta base, cigarros, medicamentos, marihuana o cocaína. Para ellos es normal, hasta que mueren sabiendo la verdad segundos antes. Es como la película Matrix. El virus de la misericordia negra y la Matrix son conceptos iguales. Tanto la Matrix como el virus de la misericordia negra se alimentan de su huésped hasta que muere. Reflexiones sobre qué tanta verdad se esconde en la ciencia ficción. Mayo 2025.